19 de octubre de 2012, el Poder Judicial de Río Negro confirmó el secuestro y presunto asesinato de Daniel Solano. Daniel Solano, de 26 años, nació en la comunidad guaraní de Misión Cherenta, en Tartagal, Salta. Su padre lo busca. Su cuerpo permanece desaparecido desde el 5 de noviembre del año 2011. Desde el año 2009, Daniel Solano era un trabajador golondrina. Tomaba un colchón y unas sábanas y viajaba hacia el sur, hacia la Patagonia argentina, a la localidad de Cholechuel, en la provincia de Río Negro. Llegaba a esas tierras para ser explotado por la empresa Expofruit Sociedad Anónima en la cosecha de manzanas. Argentina es el principal exportador mundial de peras frescas y el quinto exportador mundial de manzanas. Daniel Solano trabajaba por el lapso de 4 meses a cambio de muy poco dinero y pésimas condiciones de vida. La empresa que lo contrataba se llama Agrocosecha SRL, una empresa cordobesa que se encarga de proveerle mano de obra barata a la multinacional Expofruit Sociedad Anónima. Argentina es el principal exportador mundial de peras frescas y el quinto exportador mundial de manzanas. Ahí, en este negocio de la fruta, Daniel Solano trabajaba por el lapso de 4 meses a cambio de muy poco dinero y pésimas condiciones de vida. En nuestro país son más de 350.000 los trabajadores golondrina. A la cosecha de la fruta entre el Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro viajan anualmente cerca de 40.000 trabajadores. ¿Por qué Daniel Solano no tenía la posibilidad de vivir en su tierra, en su Tartagal natal? ¿Qué es lo que hace que cientos de compatriotas deban convertirse en campesinos golondrina, en lugar de tener su tierra y trabajarla dignamente? Tartagal posee petróleo, gas, tierras productivas, bosques y fuentes de agua dulce. Es la región más rica de Salta. El negocio sojero, la explotación de hidrocarburos y la tala indiscriminada acaban con el monte y el bosque nativo y expulsan de sus tierras a los pobladores ancestrales. Este desmonte y desalojo es avalado por los gobiernos provinciales y nacionales de turno. Los dueños originarios se convierten en campesinos pobres. Entonces, deben migrar hacia otras tierras, igualmente expropiadas y explotadas, como las tierras de Río Negro. Daniel Solano y sus compañeros eran alojados en gamelas, que son unos recintos rectangulares hechos de metal o plástico, donde llegaban a convivir hasta 200 trabajadores. Adentro de los recintos hay camas cuchetas, sin colchones ni almohadas, una ducha y 3 inodoros. El calor abraza estas gamelas, estos recintos. El agua potable es difícil de conseguir y si quieren comer algo para refrescarse, deben pagar por ello, a precios muy altos, ya que los comerciantes encarecen los productos. Por supuesto que estaban en negro, totalmente faltos de algún tipo de seguridad a su salud física, sin gremios o sindicatos a los que puedan acudir en caso de avasallamiento y abusos de poder por parte de sus contratantes. Noviembre de 2011 era el tercer año que Daniel iba a trabajar en la cosecha de manzanas. El viernes 4 de noviembre era el día del primer mes de paga. Cada trabajador golondrina de la cosecha de manzanas debía recibir 2.000 pesos, pero eso no sucedió. Les pagaron solo 800. Fue la gota que rebalsó el vaso. Daniel comienza a hablar con sus compañeros para realizar una medida de fuerza el día lunes. Con las investigaciones judiciales, luego de la desaparición de Solano, se supo que entre sus compañeros, uno lo entrega. Lo convence de ir ese viernes por la noche al boliche de la zona llamado Macuba. Este sitio fue el teatro de operaciones para el accionar de la policía de Río Negro. Vestidos de civil, con dos autos esperando afuera a las 3 menos 20 de la madrugada del 5 de noviembre, tres policías sacan de Macuba a Daniel Solano y comienzan a golpearlo en el piso hasta dejarlo inconsciente. Lo suben a uno de los autos. Fue la última vez que se vio a Daniel Solano. Tras el hecho, las fuentes policiales rápidamente hacen correr la idea de que Solano se fue a Neuquén. Los familiares de Daniel hacen lo imposible para juntar dinero y viajan a Río Negro. Sergio Heredia es abogado y está al frente de la investigación de la muerte y desaparición de Daniel Solano. Hace más de 3 años que vive refugiado en una iglesia de Choelechuel debido a las constantes amenazas de muerte recibidas. Sergio Heredia filma cada paso de la investigación, porque a cada paso también la policía y la justicia han buscado desvirtuar pruebas, y es increíble todo lo que él y la familia de Daniel han logrado develar a partir de la búsqueda del cuerpo del joven, que quiso decir basta. Siete policías ejecutaron el secuestro y desaparición de Daniel Solano. Fueron encarcelados en julio de 2012. Sandro Berte, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera, condenados por vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado. Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado. El oficial inspector Héctor César Martínez fue procesado en carácter de partícipe secundario de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado, pero también se lo procesó como el principal responsable del encubrimiento policial del asesinato. El lunes 20 de julio de 2015, estos policías fueron liberados tras pagar la liberación preventiva por un monto de 400.000 pesos. 3 años era lo máximo que podían estar en prisión preventiva. Este lapso transcurrió sin condena firme, gracias a que la justicia no dio fecha para llevarlos a juicio. Desde que viajó a Río Negro, Gualberto, el padre de Daniel, vive en una campe frente al juzgado número 30 de Choelechuel. Ha realizado huelgas de hambre y ha tenido y tiene el apoyo de vecinos, de organizaciones sociales y del abogado Sergio Heredia. La familia de Solano sigue buscando el cuerpo de Daniel. La causa de Daniel Solano cuenta con más de 50 fojas. Se convirtió en una mega causa porque ha abierto más de 22 investigaciones paralelas. Es muy grande el entramado que hay. Ni en los juicios de lesa humanidad hay tantos policías imputados. Son un total de 22 policías relacionados al crimen. Agrocosecha también distribuye drogas. Está probado en el expediente. Hay pruebas de que en cada viaje desde el norte hacia el sur, Agrocosecha traía cocaína en los colectivos. La despachaban en el puerto de Valle Medio para ser vendida y distribuida en Europa. La empresa Agrocosecha no contrataba personal en la provincia de Río Negro. Reunía miembros de las comunidades indígenas del norte argentino y una vez en la Patagonia, no cumplen con lo acordado y los mantienen hacinados. Esta realidad, enmarcada como trata de personas, también forma parte de la causa. Ya van 3 muertos en este caso. Pedro Cabañas Cubas y Villagrán son los otros 2 jóvenes asesinados por la misma red de trata y explotación de personas.